vida y muerte y lo demás, luz divina y las tinieblas, es el yin y yang. Cada opuesto tiene en sí algo del otro, nada es puramente así, ni siquiera el todo. Calor y frío, vida y muerte y lo demás, luz divina y las tinieblas, es el yin y el yang. Cada puesto tiene en sí algo del otro, nada es puramente así, ni siquiera el todo. Calor y frío, vida y muerte y lo demás, luz divina y las tinieblas, es el